Investigación médica después de la muerte, escrito por el cardiólogo norteamericano Michael Sabon. Este relata cómo un joven, Owen Thomas, herido de muerte por cuchilladas en el corazón, hígado, intestinos y pulmón, y tras haber ingresado sin pulso, presión arterial ni respiración al hospital, pudo ser rescatado de las garras de la muerte. Su relato, al despertar de una operación que duró 8 horas, sobre cómo es la muerte física, tiene escalofriante similitud con un incidente similar ocurrido a una joven aquí en Venezuela. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Claramente, dice Thomas, haberme desprendido para flotar en un vacío muy oscuro. No sentía miedo o angustia. Poco a poco comencé a subir hacia un túnel en cuyo fondo había una luz brillante. La música lejana, pero muy agradable, que se escuchaba me producía sosiego y tranquilidad. Fue entonces cuando un hermano mío, muerto años antes en un accidente automovilístico, apareció y empujándome suavemente hacia atrás me dijo que regresara. El doctor Sabon siempre había considerado a tales experiencias como producto de falta de oxígeno en el cerebro o fiebre muy alta. Pero, tras analizar muchos casos similares, llegó a la conclusión de que había un patrón casi idéntico en todas esas experiencias cercanas a la muerte, y comenzó a pensar que sí podría haber algo más de orden trascendental tras el fallecimiento físico. Lo anterior se apoya en un caso ocurrido el 28 de agosto de 1982, aquí en Caracas, cuando ingresó al servicio de cirugía cardiovascular una joven muy mal herida a cuchilladas. Era tal la gravedad del caso y lo difícil de la intervención que, según revelan los médicos, se requirió un equipo de 14 personas, entre ellas 4 cirujanos, para salvarla. Parece que la punta del cuchillo, al llegar al corazón, se encontró con el músculo de salida del ventrículo derecho, un poco más abajo de donde parte la gran arteria pulmonar, y lo atravesó. Ya dentro del órgano central circulatorio, cortó la válvula pulmonar desprendiéndola de su sitio. Dado lo filoso del arma, la herida del músculo del corazón cerró espontáneamente, dejando salir muy poca sangre. La consiguiente intervención duró más de 4 horas, de las cuales la paciente estuvo una conectada a un pulmón artificial. Posteriormente, la joven señora relataría que tras haber sido atacada por su esposo con un filoso cuchillo, corrió desesperada hasta caer, mientras una densa oscuridad la envolvía. Era la muerte. Según parece, se sintió flotar en aquella densa oscuridad, y mientras lo hacía, vio abrirse un túnel hacia el cual penetró mientras veía luces brillantes al tiempo que escuchaba una música suave, placentera. No tenía miedo ni angustia, pues logró ver a sus padres y a su hijo de 2 años, mientras ascendía serena por aquel túnel de luz, donde se percibían sensaciones gratas y tranquilizantes. Luego, algo pareció detenerla, y claramente sintió cómo la obligaban a devolverse lentamente de nuevo hacia la negrura. Al despertar de aquel curioso estado, a lo que llamamos realidad, vio a su alrededor a enfermeras y médicos, siendo entonces cuando recordó que había sido apuñalada y que esos médicos sin duda le habían salvado la vida. La similitud con el caso del joven obrero que se relata en el libro del doctor Michael Sabon resulta impresionante. Fue precisamente esa coincidencia de sensaciones o percepciones en todos sus pacientes moribundos, e incluso a los declarados muertos y quienes después fueron regresados a la vida, lo que le convenció de que algo se desprende del organismo cuando cesan sus funciones físicas y quedan inertes. Creer en ello o no, es algo que cada quien deberá tener en cuenta cuando se le acerque el inevitable momento de la verdad.